List 28. Cualquiera. Anybody. Cinturón. Belt. Moqueta. Carpet. Compromiso. Commitment. Decisión. Decision. Excelente. Excellent. Corazón. Heart. Conocimientos. Knowledge. Puntual. On time. Paquete. Package. Dolor. Pain. Razonable. Reasonable. Discurso. Speech. El mundo. The world. Tener suerte. To be lucky. Comparar. To compare. Ganar. Trabajando. To earn. Prepararse para. To get ready for. Prestar. To lend. Tirar. Contrario de empujar. To pull. Revisar. Repasar. To review. Seguir en contacto. Stay in touch. Actualizar. To update. Semáforo. Traffic light. Típico. Typical.